memorables. Julia Bolan. Απ' το παραθύρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγουδιά. A ver esos memoriosos, si reconocieron esta voz. Hay muchos datos. Primero, esta voz femenina maravillosa. Segundo, está cantando en griego. Tercero, está cantando Nunca en Domingo, que fue un éxito impresionante. Fue una canción de ella muy premiada. Y la señora que está cantando se llama Naná Mouskouri. Yo, si hay algún griego de origen griego que nos esté escuchando, yo quiero que me saque de esta duda. Porque no sé si Naná Mouskouri es porque se casó con un francés en segundas nupcias y quedó medio afrancesado el nombre, o si realmente en griego se dice Naná Mouskouri. Dejo la inquietud para que me lo contesten. Bueno, esta señora nació en el 34, y una de las curiosidades que podríamos decir comparte con Madonna, Michael Jackson, Celine Dion, Elvis Presley y los Beatles, etcétera, ¿qué tiene que ver? Que son los intérpretes que más discos han vendido en el mundo. Esta señora ha vendido 350 millones de placas. ¿Qué tal? Esto, la verdad, a mí me sorprendió. Siempre me gustó Naná Mouskouri, pero no tenía idea de semejante récord. Pero además, otra curiosidad que me llamó la atención es que casi digamos que internacionalmente la descubrió otro memorable, Harry Belafonte. ¡Harry Belafonte! Descubrió a esta señora y fue el que le dio tal vez un empujón internacional. Desde 1959, fíjense los años, 50 años, y gracias a que ella incursionó en el pop jazz, en el folk, en el gospel, en todos los géneros y en muchos idiomas, ganó dos premios de la canción griega y también ganó otros premios internacionales. Disco de oro, por otra canción que, bueno, no vamos a poner todas porque podríamos poner un montón de canciones, pero esta tal vez la recuerden ustedes también, es La Rosa Blanca de Atenas. Nosotros decidimos que queríamos también compartir esta otra información. Es una mujer que no fue indiferente a la política, reprobó muchísimo la dictadura militar griega, apoyó la democracia hasta que se restituyó finalmente la democracia en Grecia en el año 74. Por su amor por los niños llegó a ser embajadora de UNICEF en el año 1993 y representó a Grecia en el Parlamento Europeo en 1994. Su última gira de despedida mundial, la inició en el 2005 y terminó el 24 de julio del 2008 en Atenas, como corresponde. Escribió una autobiografía que se tituló Mi nombre es Naná. Ese libro fue traducido en el 2007 al inglés, al francés y al alemán. La señora Naná Mouskouri, ahora en un tema delicioso.